molto forte nella tua testa. Aprire gli occhi. Los ojos, dices que lo que pasa. El team que te desmadra, te abrió del juego en tu cara, te desfasa. Abriendo el camino, avanza, sigue en alza. Abren el hocico, tanto les llego hasta la garganta, cabrón. Sigo yo full of hoes. Mi placa NL en la frente, campeón. Por nada me detengo cuando tengo, lo doy. Combustible de avión para tu oído, motor. 100% radicore en tu testa. Yo, en el mío frío, pieno y destreza. Por ahí dicen que siempre pierde el que mucho la piensa. Por lejos es que va viendo la presa el que acecha. La mecha se encendió y no me convenció tu ciencia. De hablar a lo pendejo ya cansaste a la audiencia. Por aquí.